quiero decir con toda fuerza que nuestro gobierno no vamos a aceptar que se siga abusando de los chilenos y abusando de los ciudadanos, sean instituciones fiscales o sean empresas privadas. No queremos más abuso con la gente. Queremos que se respete a los ciudadanos, se les respeten sus derechos. No queremos más colusión. No queremos más componenda entre la política y los negocios. Y en eso vamos a ser clarísimos.